Bienvenidos a Tecnosaturados, bienvenidos a Onda 66. Cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos a nuestro capítulo número 9 correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2010. Seguimos cada semana descubriendo nuevos sellos, nuevos net labels y nuevos portales dedicados a música libre y a música copyleft, y seguimos añadiendo esos enlaces en la larga lista incorporada en el menú de la derecha de nuestro blog onda66.com. Muchos de esos portales están dedicados a la música electrónica y hace unos días nos paseábamos por varios de ellos disfrutando de sus músicas y de sus sonidos electrónicos. Después de varias horas terminábamos un poco saturados. Pues bien, hemos utilizado esta palabra para llamar a nuestro capítulo de hoy, que hemos titulado Tecnosaturados, donde vamos a hacer un repaso por 11 de estos portales y disfrutaremos en este capítulo con el trabajo de 11 autores diferentes de cada uno de los net labels. ¡Comenzamos! Thank you. Pues hemos comenzado con el sonido del músico y productor chileno Miguel Jáuregui, cuyo trabajo nos presenta desde el año 2000 con el nombre de Bass TK. Es cofundador del netlabel EPA Sonidos, un sello creado a principios de esta década y que nació con el objetivo de catalogar y difundir los proyectos musicales y audiovisuales de sus autores. Nos vamos a continuación a Symbiont Music, una netlabel especializada también en música electrónica, y nos quedamos con el trabajo de Mika, uno de los fundadores y creadores de ese portal. Tras Mika acabamos de escuchar el sonido de Krugram, el tema que da título a su disco Through Windows, a través de la net label Buda Beats, que ofrece su música, como todos los sitios de los que hablamos siempre, bajo licencias libres y normalmente, como es este el caso, con una licencia Creative Commons. Es la verdad la licencia más utilizada. Nos vamos hasta Lima, Perú, para conocer la net label Doroj Records, que además de la música electrónica ofrece también música de otro estilo. En su álbum de compilación de música electrónica número 1 encontramos el tema que escuchamos a continuación, llamado Honk Honk, de la mano de Tartare 1. Nos trasladamos a Barcelona, desde donde se gestiona la net label Innocuo, un sello que nació en 2005 y que pretende, según las palabras que se recogen en el propio portal, ser una plataforma para dar a conocer nuevos talentos de todo el mundo, centrándose en la abstracción y el minimalismo tecnológico, apostando por la música electrónica de baile innovadora y no limitada a la sentencia de la comercialización. Uno de sus autores es Señor Click, que ha publicado en los últimos 10 años más de 15 discos. Let the fuck get down, skip. Continuamos en este capítulo 9 de Onda 66, dedicado a la música electrónica, esperando que estés disfrutando con este recorrido electrónico. Sonaba la música de Crisopa, publicada en el net label Scala, un portal definido como no solo otra comunidad digital. Y rápidamente nos vamos hasta Headphonica, una net label dedicada a la música experimental. Escuchamos uno de los temas del disco Ostatki de Nelson. Thank you. Pues ahí queda el sonido electrónico y bailable de Joel Enso, que ofrece su música, por cierto, grabada en directo, a través del portal dedicado a la música libre electrónica Procent Music. La música electrónica ha estado siempre muy a expensas de trabajos de innovación y de experimentación. Nos vamos a Madrid para disfrutar del original trabajo de As Rotator, el proyecto en solitario de Uge Ortiz, tras haber pasado anteriormente por varias formaciones. En su disco Spam proliferan los sonidos externos de la realidad que nos rodea como parte esencial de su música, como así lo podrán comprobar precisamente en el tema Spam, que da título al disco. Tras Spam escucharemos lo contrario, Anti-Spam. If you want to have better sex, there's only one choice. Viagra pills. Viagra pills. Six pills. Female Viagra. Female Viagra. Shrimping. Penis growth pack. Penis growth pack. Leather. Leather. Viagra pills. Viagra pills. Six pills. Female Viagra. Female Viagra. Shrimping. Penis growth pack. Set back. Leather. Silas. Valium. Xanax. Suburban. Silas. Valium. Xanax. Suburban. Fentramine. Female Viagra. Silas. Works fast. Valium. Works effectively. Xanax. Keeps you ready. Suma. Ventramine. Tramadol. Professional. Valium. Generic Viagra. Xanax, the likes of Hunters, Soma, Tramadol, Levitra, en este universo de sonidos extraños, electrónicos, pero extraños. Seguimos en ellos para disfrutar a continuación del trabajo de Pornousi a través del portal Gainland. Este portal está dedicado a la escena de los 8 bits y a la música y ambientación sonora de juegos como los de la Game Boy. Бабушки, блядь. Yes. Sikai Ve fantastic Sikai Ve fantastic Sikai Ve fantastic Sikai Ve fantastic Sikai Sí, hemos escuchado el tema Babylon Information de la mano de The Poetis Code a través del portal Psicotropicodelia Music, y con ellos hemos llegado al punto y final de este capítulo número 9 de Onda 66, que hemos dedicado por entero a la música y a los sonidos electrónicos. Y debido a la gran cantidad de música libre electrónica que existe en la red, me parece a mí que no será el único capítulo que dediquemos por completo a este tipo de músicas. De hecho, el capítulo de hoy, como decía al principio, lo habíamos titulado Tecno Saturados, pero al lado hemos puesto un 1 con la intención de en futuras ocasiones pues seguir indagando en estos portales, en estos net labels dedicados por entero a la música electrónica y a todas sus variantes. Hemos hoy visitado 11 portales o net labels y hemos descubierto el trabajo de esos 11 autores, esperando como siempre que la selección musical pues haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo, con los enlaces a toda la música que hemos escuchado, como también están los enlaces de sindicación, los enlaces de nuestra cuenta de correo, los enlaces de nuestras cuentas de Twitter y Facebook, etcétera. Todo lo relacionado con Onda 66 lo puedes encontrar, como digo, en onda66.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.